Aquí estamos de nuevo con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, y hablando un poco de toda esta situación, lo que implica la reforma laboral y la actual situación que sufrimos la mayoría de los trabajadores, aquellos que vivimos nuestro trabajo, vamos a charlar hoy con Javier, un compañero vitivinícola de la zona este de Mendoza. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Un gusto. Bueno, Saludar a igualmente, audiencia. Javier, gracias por atendernos. A lo mejor te estamos quitando hora de descanso, pero No hay bueno. problema, no hay problema. Bueno, hemos estado siguiendo en los grupos de vitivinícolas autoconvocados que Sí. venían algunos compañeros de la zona este tratando de hacer una juntada, y un poco también expresar la situación de disgusto y de bronca, me imagino yo también, por las últimas negociaciones paritarias que dejaron con gusto a muy poco a todos los trabajadores vitivinícolas. Contanos, Javier. Sí, mire, en realidad nosotros venimos luchando ya hace bastante con esto. Nosotros estamos en total desconformidad con los dirigentes sindicales que tenemos. Y por eso es que hemos armado esta organización para poder reclamar, para poder expresarnos y para poder pedir lo que en realidad necesitamos, que es un sueldo digno y unas paritarias dignas, porque estas últimas paritarias que tuvimos a la final fue la gota que rebalsó el vaso, porque no consiguieron nada en realidad. Entonces, por eso hemos armado esta organización y estamos programando asambleas, y este sábado vamos a tener una asamblea acá en nuestro departamento San Martín, en la plaza, a las 16 horas. Así que para poder expresarnos y poder firmar unos petitorios que vamos a llevar al sindicato para que esta gente nos consiga un voto por fin. Aparte de eso, también vamos a exigir la reapertura de paritarias urgente, porque no va para más. El sindicato no nos está representando, no nos ayuda, nos tiene olvidado. No, están totalmente olvidada la gente trabajadora para el sindicato. Bien, ahí en San Martín está Pereira, ¿no es cierto? Pereira es. Sí, exactamente. Pereira, sí. Este año renovó mandato él ahí. Este año renovó mandato. Y contame, Javier, ¿hubo posibilidad de armar una lista alternativa o no? Mire, yo por falta de tiempo y por problemas de salud, me faltó tiempo para armar la lista. Me faltaron dos o tres personas nada más para poder terminar de armar la lista. Pero bueno, quise hacer una alianza con otro hombre que ya estuvo antes Sí. en la dirigencia ahí del sindicato, y a la final también quedó todo en nada porque presentó una lista tarde. Así que no pudimos hacer nada en realidad. O sea Ahora tenemos que que esperar 4 años. Pereira compitió contra una sola lista, ¿sí? ¿Así fue? Claro, fue lista única. Ah, lista única. Ah. Claro, fue lista única porque le rechazaron la lista a este hombre. Así Claro, que claro. quedamos como al principio. Ajá. Bueno, eso es Y bueno estamos en la misma. saber Ahora lo porque, que... Javier, discúlpame, es bueno saberlo porque es parte también del juego de esta burocracia, adueñarse o apropiarse de la Junta Electoral y poner un montón de observaciones a los que se oponen y no les dejan conformar la lista. Pasó en Luján Sí, también. exactamente, pero acá no sé si fue así, tanto así, porque este hombre que presentó la lista, que tuvo la oportunidad de presentar la lista, Sí. ya estuvo en el sindicato, estuvo muchos años en el sindicato dirigiendo, Estamos hablando y yo creo, de montaña, puede ser. de Montaña, Sí. exactamente, y yo creo que una persona que estuvo 20 años, no sé Sí. cuántos años estuvo, no me acuerdo bien, si fueron 12. Sí. En un sindicato no puede llegar a presentar una lista tarde, ¿me entiendes? Sabiendo Claro. cómo es el sistema. Sí, Así sí, que sí. bueno, quedó todo en nada. Así que por eso nosotros ahora estamos convocando a asambleas a toda la gente trabajadora, por supuesto, de viña y bodega, y también estamos convocando a contratistas por si quieren apoyar, porque en realidad todos trabajamos en la tierra, todos sufrimos el trabajo de la tierra, y necesitamos que el trabajo que nosotros realizamos, que sea bien remunerado. Claro. Así que este sábado Este sábado nosotros, en esta asamblea que hemos programado, es más que todo para que nos consigan un bono para fin de año. Bien. Y no, que no sea menos de 250 mil pesos. Por lo menos, por lo menos. Claro. Sí, no, no. Y aparte le vamos a poner plazo, porque si no tenemos ninguna respuesta en el plazo que le vamos a poner, va a tener que convocar asamblea en el sindicato y vamos a tener que hacer valer las leyes sindicales a rajatabla, porque no va para más, esto no va para más, hasta febrero no podemos esperar. Bueno, mira, para redondear la idea, entonces sería sábado a las 16 horas en plaza, ¿qué plaza es? Plaza San Martín, del plaza, departamento San Martín. Ajá, Plaza San Martín de San Martín. Sí. Bien, y digamos, otra consulta que te hago. El sindicato ahí de San Martín, ¿qué controla a la gente de San Martín? ¿O está Suma Junín, Palmira, alguno de esos sectores o no? Sí, controla todo lo que es Palmira, San Martín, bueno, y de ahí para arriba, Santa Rosa, llega hasta La Paz. Lo que pasa es que para el sector Rivadavia Junín ya es otro sindicato. Claro, también sí. Es Oveva, pero ya es otro sindicato. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por eso te preguntaba, que, claro. Que físicamente qué lugares abarca. Sí, y bueno, lo que estaría bueno es que todos los departamentos pudieran hacer estos petitorios, pudieran hacer estas asambleas para no presentar todo en un solo sindicato, sino que sea en general. Barrio, sí. Bueno, eso justamente eso te quería yo charlar, ¿no? Claro. ¿Vos tenés comunicación con la gente de Luján, de Maipú, como para encarar esto como una medida más amplia, de más sectores, de más departamentos, de más sindicatos, digamos? No, sí, tengo contacto con gente de Rivadavia que también nos están apoyando y van a estar este sábado también. Ah, qué y bien. Bueno, de Maipú también, va a estar Ricardo Fernández. Sí. En realidad él es nuestro referente. Y también hemos convocado a la gente de Luján. Yo sé que les queda lejos, pero si ellos pueden, en la medida que puedan, ellos van a venir. Ajá. Ya estuvieron con nosotros en una reunión y nos están apoyando y siempre nos están asesorando, así que sí, claro. Apoyo tenemos. Bien. Así que por eso estamos contentos, porque sabemos que apoyo tenemos. Sí, sí, sí, y es una buena iniciativa. Lo sería bueno que se animara el resto y se hiciera una convocatoria, porque acordate también general. Que, no sé, a ver si vos tenés algo que ver o no, viste que la gente del Soeba Godoy Cruz se retiró de la federación, igual que la sí. De Tunuyán Tupungato, que son los dos departamentos. Sí. Esta gente, ¿ustedes tienen contacto con ellos? ¿Tienen algo que ver o no? No. En realidad no tengo contacto con ellos. Ajá. O sea que esta es una movida bien de abajo, de los trabajadores, de algunos delegados. ¿Hay delegados de finca, de bodega, que se junten con ustedes? No, en realidad porque los delegados están en el sindicato y están en pie del secretario general del sindicato, así que nosotros claro. no nos apoyan. O sea que... No, al contrario. Que es más de base, digamos. Lo van a hacer lo contradictorio. Es de trabajadores, principalmente. Claro, solamente trabajadores. Ajá. Así que lo importante es que nosotros queremos destacar en cada reunión que hacemos, en cada asamblea que pedimos, que la gente no nos deje solo, porque no... Javier, mira, medio que se está entrecortando cuando hablas. Si a lo mejor estás caminando, porque uno por ahí cuando habla le da por caminar, busca un lugarcito. ¿Ahí lo escucha bien? Ahí. Ajá. Ahí sí, no, le explicaba que en realidad que estas convocatorias, todo lo que nosotros estamos haciendo, en realidad para que la gente abra los ojos, que nos acompañe, que no nos dejen solos, porque el problema no es solamente nuestro. Claro. El problema es de todo el sector de los obreros que sí, trabajan sí. En viña y bodega, que la están pasando mal. Exacto. La estamos pasando mal. Así que lo que nosotros queremos es que la gente nos acompañe. Bien. Habiendo unión, nosotros podemos llegar a hacer mucho. No, por eso te digo que es muy importante la iniciativa y bueno, y que aunque no vayan todo, pero sí vaya gente de Maipú, de Luján, si se puede, por claro. Supuesto. Y si no, una experiencia para que después se repita en otros lugares también, ¿no? Claro, exactamente, sí. Exactamente. hoy cómo quedó el inicial de vitivinícola de Viña? Vos sos obrero de Viña, me fijé ahí en un reportaje que te habían hecho, sos tractorista, sí. Vos. Sí, yo soy tractorista, mire, a mí el sueldo de bolsillo me queda en 580 mil pesos. Claro. De bolsillo, sí, ya sí. Con los descuentos realizados y todo el tema. Claro. ¿Y pero cuántos años de antigüedad, Javier? Sí, ya tengo 4 años de antigüedad. Claro. El problema que tenemos es que cuando uno tiene que pagar alquiler, cuando uno tiene que pagar los impuestos, en realidad está trabajando para los impuestos, porque sí. No le queda ni siquiera para ir a hacer la compra para llegar al mes. Sí, sí. Que uno no llega. Sí. No llega porque ni siquiera llegamos a la mitad de la canasta básica nosotros, porque la canasta básica está en 1.200.000 casi. Claro. Así que nosotros queremos exigir ahora una paritaria digna. Claro. Yo te preguntaba porque, bueno, al ser tractorista vos tenés como un adicional extra, digamos. No, claro, sí. O sea que un obrero, sí, no, el obrero llano, cobra menos que eso. Claro, cobra un poco menos. Claro. Sí. Así que imagínese, estamos en la indigencia prácticamente, sí, con el sí. Sueldo que tenemos. Sí, indudablemente. Bueno, y a todo esto que ustedes están haciendo, Pereira y su gente, ¿qué dice? ¿Los cuestiona? Mire, en realidad yo creo que con esta gente no hay que desconfiarse, porque le van a buscar la quinta pata para perjudicarnos, porque en realidad ellos nunca nos van a defender. Sí. Ellos se van a defender ellos primero. Sí, sí, seguro. Así que nosotros siempre tenemos que ir un paso adelante y bueno, y hacer valer las leyes sindicales y que las cumplan. Que cumplan el sol, que para eso están ahí ellos en el sindicato. Claro. Y si no lo van a cumplir, bueno, tendríamos que tomar otras medidas, porque esto va a llegar un momento que va a explotar. Va a explotar porque la gente ya no da más. Bien. Con estos sueldos la gente no da más ya. Bueno, sí, eso ya está pasando en muchos sindicatos, esta situación. Sí. Vos, discúlpame, no des nombre, sí. Pero ¿vos trabajás para una bodega o para un finquero, por así decirlo? No, yo trabajo para un finquero. Ajá. Para un finquero. Bien. No, porque viste que por ahí hay gente que confunde y hay gente que también no solamente confunde, sino que informa mal, viste, porque claro, una cosa es el contratista de viña, sí. que tiene un acuerdo con el dueño de la tierra, si bien cobra una mensualidad, que también sé que es poco, que la están reclamando, sí. También, pero también a fin de cosecha cobran un porcentaje del total de esa cosecha. Que no es lo mismo que el obrero de viña, porque el obrero no cobra ninguna comisión al final de cosecha, ¿eh o no es? Claro, es así, exactamente. Bueno. El obrero es el sueldito del mes y nada más. Claro. El obrero al día. Y después están los dueños de la finca, los chacareros, los pequeños y medianos productores que le llaman, que también han estado haciendo reclamos, porque sí, también, también a ellos las grandes bodegas y las grandes empresas vitivinícolas los terminan jodiendo. Pero, sí. Bueno, son los dueños. O sea, ellos no viven de un sueldo. Claro, viven de la producción y de lo que ganan año a año. Y esta gente siempre tiene para comer. Nosotros no. Exactamente, como usted dice. Está bien que los finqueros chicos la están pasando mal. Sí. Pero es como usted dice, año a año van recaudando. Claro. Y ellos siempre van a querer ir para arriba y nunca para abajo, así que... pero la mayoría de las empresas son empresas grandes. Claro. Son empresas millonarias pero así mismo les tiembla la mano cuando tienen que dar un aumento, ¿me entiendes? Y sí, entonces, justamente por eso son grandes empresas, porque claro, tienen para explotar a mucha gente. Claro, exactamente. Así que nosotros, bueno, estamos pidiendo a estos dirigentes sindicales que salgan a negociar, que salgan a mover y que se jueguen las sillas si es necesario, porque para eso están ahí. Pero que nos solucionen el problema. Que nos solucionen el problema lo más antes posible y la reapertura de paritaria más el bono. Y en caso que hagan caso omiso, bueno, vamos a empezar a pedirles asamblea. Bien. No nos va a quedar otra porque, como ya... Hola. Hola, me parece que se corta, Javier. Sí, ¿ahora me escucha? Ahí, ahí, a ver. Háblame, no. Sí, ahí lo escucho yo. Lo escucho ah, bien. bueno, porque como que se corta. Sí, no, es que en la zona donde yo vivo hay poca recepción de señal. ¿Sí? Claro, encima también tienen eso. O sea, vos estás en una zona semirural ahí, estás cerca... Sí, yo vivo en Buen Orden, San Martín. Ajá. ¿Y tenés familia numerosa, familia? ¿Cómo es tu familia, Javier? Sí, no, nosotros somos 6 acá en casa. Mi señora, yo, mi hija y mis nietos, bueno, y mi hijo. ¿Y todos trabajan? Así que somos 6. ¿Hola? Una familia tipo nomás, una familia tipo de 4 personas. Sí, más los chicos. Sí, póngale dos adultos y dos chicos, yo creo que... No, con el sueldo que tienen tampoco no llegan ni a 15 días del mes. Por eso, también eso es algo para tener en cuenta. Porque muchas veces, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, cuando empezamos con los reclamos de autoconvocado en el 2011, no, 2021, 2019 sí. En realidad, 2019, sí. Una de las excusas que incluso puso uno de los mismos dirigentes de la FUEBA, sí. Es que bueno, muchachos, no se quejen tanto, dice, si trabaja la mujer, trabaja el hijo, trabaja el hombre. O sea, como diciendo, bueno, todo el pucherito ese junta algo parecido a la canasta de aquel momento. Pero fíjate, bueno, claro. La mentalidad patronal de ese mismo. Te estoy hablando, no sé si eso lo dijo el que le dicen el Chueco Aguirre, el Chueco Aguirre, que es el secretario me acuerdo. De Guaymallén. Sí, me acuerdo, recuerdo bien lo que dijo. Bueno, es como que uno tenía que conformarse con lo poquito que entraba de sueldo a la casa. Claro. Uno tenía que estar conforme con eso. Claro, y mandar a trabajar hasta los niños para, bueno... Para eso fue lo que más o menos expresó. Pasarla bien. Y otro también dijo en aquel momento que ellos hacían lo que, como éramos unos pochos fríos, y me incluyo claro. Porque yo sin ser vitivinícola, como he estado tan cerca de la lucha de los autoconvocados, me hago parte, sí. Digamos. Pero también dijo que éramos unos pechos fríos, que por eso ellos no peleaban lo que tenían que pelear. Que no es una claro, respuesta sí, de un recuerdo, dirigente. Eso lo dijo el secretario de allá del SOEBA San Rafael, el tal sí. Rubio. Sí. O sea que pero bueno, esta gente entonces... tienen todos más o menos, están cortados por la misma tijera, ¿no? O sea... Por es eso... que todos trabajan por lo mismo, todos ellos van a defender la silla, ellos nunca van a, al trabajador nunca lo van a defender. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos no quieren perder el sueldo que tienen ellos ahí en esa banca, ¿me entiendes? Claro. Bueno, ellos no van a salir a pelear por el obrero para perjudicarse a ellos. Javier, otro tema que han impuesto últimamente desde el gobierno, ¿no? Sí. Tema de la reforma laboral, que bueno, que se habla de banco de horas, se habla de jornadas de 12 horas, se habla de, bueno, indemnizaciones tipo, como los obreros de la construcción, donde hay un fondo de desempleo, de la UOCRA, ajá. ¿Eso lo están viendo los muchachos ahí, los vitivinícolas en el este, o todavía no sí, es una preocupación? Es algo preocupante, sí, pero en realidad es algo que está vigente, pero no sé si se va a lograr aplicar, ¿me entiendes? Claro. Así que, pero sí, es algo preocupante, es algo que preocupa a todos los trabajadores, tanto de viña, tanto los contratistas, porque esto los va a perjudicar a todos. Claro. Así que... Es preocupante que se llegue a aplicar eso. Ojalá bien. Que... Porque esto, en realidad, es como les sigo diciendo, es contradictorio, porque los gremios grandes van a salir a defender la banca de ellos, el sueldito, sí. Y la caja de plata que les llega a ellos. Sí. Y con esta reforma. Sí. Eso es seguro. A nosotros nos conviene, ¿por qué? Porque si se aplica esta ley... nos perjudica a todos los trabajadores. Claro. Así sí. Que a nosotros nos conviene que ellos salgan a pelear porque no se aplique esta ley. Claro. Y sí, es lo menos que pueden hacer hoy. Claro. Porque si se aplica también se les acaba a ellos también, porque ya la cuota solidaria tampoco ya se les va a poder pagar. Y no, pero así que yo creo que sí, van a salir. Sí, tener ojo porque también pueden echar mano a otras cosas. Bueno, eso en caso de que sí. Te mando un material que tengo para que vos más o menos vayas viendo, porque también es una posibilidad, ¿viste? Que así como claro, no sí. Han hecho nada hasta ahora, fíjate vos, que se conformaron con el tope que le puso el gobierno nacional de que no se podían negociar paritarias por arriba del 1% mensual, que sí, por eso han negociado paritarias a la baja, por así decirlo, porque ni siquiera... Claro, exactamente. O sea, han sido cómplices también de este gobierno, por lo menos en eso, al no hacer reclamos, al no convocar a la lucha. Exactamente, exactamente. Así que yo no sé cómo va a seguir esto, pero por lo pronto nosotros lo que estamos iniciando, yo creo que ya la gente se está concientizando bastante, porque estamos recibiendo propuestas de todos lados, gente que nos apoya, así que nosotros queremos darle para adelante con esto, porque no va para más, como ya le decía, el tema del sueldo no va para más. Claro. Y sí, así que hay que buscarle la vuelta, compañero, porque si no, y cada mes es peor, porque a pesar de que digan lo que digan, la inflación sigue existiendo, todos los meses aumenta todo. No, sí, eso seguro. Pero usted fíjese, como usted me decía recién, que le ponen un tope, claro, del 1, el 2%. Sí. Pero fíjese los aceiteros nomás, el sueldo que han conseguido para sus afiliados. Y sí. Este es el único gremio vitivinícola es el que no consigue sueldo para la gente. No sale a pelear. Claro. Sí, están conformes, no, como vos decís, con sus sillones, con la platita que se llevan todos los meses sin laburar ellos. Exactamente. Y también como ya tendrán... lo dije, como ya lo dije en otra entrevista, que ellos, el sindicato lo ven como un cajero automático, porque ellos directamente van a cobrar ahí al sindicato y no hacen más nada. Claro. Y bueno, de ahí sacan la plata también para mantener, porque ellos también son patrones, ¿eh? Ojo, quien más, quien menos tiene sus 5, 6, 10 hectáreas con una chacrita. Por eso no, también sí, tiran para abajo las paritarias ellos. Claro, exactamente. Por eso tiran todo para abajo. Y ahí los va a ver con sus autos nuevos, camionetas nuevas, zapatitos brillantes, pero no van a recorrer la finca. Claro. Ni saben cómo están, cómo tienen la gente, no saben cómo están los afiliados. Hay gente que todavía no recibe ni categorización, porque los delegados que tienen no los hacen cumplir el rol de delegado para que defiendan a la gente. Claro. Los tienen por tenerlo, nada más. Sí, sí, son los amigos de ellos, son los alcahuetes. Claro, el tema, porque... claro, son, exactamente, son los alcahuetes. Así que esa gente, bueno, ellos no saben que el día de mañana se les puede dar vuelta a la torta, como claro, quien dice, hablando en criollo. Sí, sí, sí. Bueno, lo importante es que hay un grupo de gente que se está moviendo, que se está organizando y que nosotros por lo vamos menos a seguir, ¿sí? Están dispuestos, nosotros como vamos. Vos decías, a seguir y bueno, y si hay que avanzar, se avanzará. Eso es muy importante, Javier. La verdad es que lo Sí, felicito. Nosotros... Bueno, muchas gracias. No, nosotros vamos a seguir hasta la última consecuencia, hasta donde tengamos que llegar. Pero que nos representen. Que nos representen, porque para eso se eligió a esta gente, para eso están ahí. Así que... sí o sí, nosotros vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos. Bien. Vamos a seguir luchando por esto. Y sí, porque, bueno, en eso hay que rescatar la experiencia del 2021, ¿no? De autoconvocado acá con la gente de Luján, Maipú, Godoy Cruz. Sí, sí. Que, sí, los recuerdo. Que, bueno, que fíjate vos que con esas movilizaciones que se hicieron tan importantes, con esa presión que se hizo sobre la federación, se pudo sacar en ese año una buena paritaria. No te digo una muy buena paritaria, pero sí fue una buena paritaria, ¿no? Sí, sí, sí, más o menos se notó esa paritaria. Claro, lo que pasa es que ellos con eso dijeron, bueno, acá ya cumplimos, no claro, Fue más. Después empezaron a tirar todo para atrás también, después. Sí, después volvieron a tirar todo para atrás. Lo que pasa es que también el gobierno no los apoya. Hay muchos empresarios que son políticos. Entonces, sí, sí. Hay un problema muy grande con el tema de las paritarias, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, esta gente está puesta ahí para representarnos y tiene que jugársela así. Claro. Tiene que jugársela así y ayudar a la gente, ayudar a los trabajadores, a sus afiliados. Pero muy bien. Bueno, Javier, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Igualmente. Cuenten con nosotros para difundir las movidas de ustedes y, bueno, lo mejor, no te digo suerte porque no se trata esto de suerte, sino se trata de lucha, de trabajo y, bueno, que vayan avanzando y conquistando más compañeros para sumar a los reclamos. Bueno, yo le agradezco mucho a usted por el llamado y la idea es esa, de seguir concientizando a la gente, que nos apoye, que no nos deje solo, porque estamos luchando no solamente por nosotros, estamos luchando por ellos también. Claro. Así que cuando nosotros convocamos una asamblea necesitamos la presencia de ellos, porque en cada asamblea que nosotros realicemos va a ser para firmar algún petitorio o para organizarnos, para ir al sindicato y hacer los reclamos que necesitamos. Pero necesitamos que no nos dejen solos, que nos acompañen. Bueno. Ese es el pedido. Javier, buenas noches. Y con esta radio y conmigo para la difusión de todas estas movidas. Bueno, dele, muchísimas gracias, le agradezco un montón. Bueno, un abrazo. Buenas noches. Un abrazo, que ande bien. Bueno, estábamos charlando con Javier. Ernesto Javier, y ya te digo el apellido. Compañero tractorista en la zona este, que está tratando de, bueno, de que justamente esa bronca que sienten muchos trabajadores se traduzca y se transforme en organización y en fuerza para poder reclamar, por lo menos, como él dice, un salario digno para una vida digna, ¿no? Ernesto Javier Aguilar es el compañero. Y bueno, y repetimos el mensaje que él dejó este sábado a las 16 horas en la Plaza San Martín de San Martín. Ahí se van a juntar autoconvocados de San Martín, algunos de Junín y Rivadavia, y los que quieran sumarse de otros departamentos, para ir viendo la confección de petitorios, reclamos. Están pidiendo por ahora reapertura de paritarias en lo posible y un bono de fin de año de 250.000 pesos como mínimo. Así que bueno, desde acá los acompañamos en el reclamo y nuestra solidaridad, como siempre, es la difusión de todas estas medidas y todos estos intentos que hace nuestra clase trabajadora para poder hacer su vida mejor, con más dignidad y que por lo menos llegar a mediados de mes, porque hoy con 500.000 pesos no se completa ni la quincena. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes.